partes descubrir mi tentación. Es recoger la leña en tu madera. Aparte es descubrir mi vocación. Es recordarte en un sillón mientras los días no me esperan. Aparte es regalar mi condición. Es una recompensa a alguna deuda. Aparte es batallar sin disparar. Es como rendirme en tu paz. Es inventarme una bandera. Amarte es reciclar mi sangre y mi pudor. Es enredar mis venas y atarme a tu flor. Ver que tú miras y que no mi suerte. Es contarle un secreto a mi alma y a tu piel. Amarte simplemente. Conversar y respirar es aceptarlo un día si me dejas. Aparte es descubrir una virtud, es asociar mi paz, mi luz con tu sonrisa que me besa. Aparte finalmente ser mejor. Corregir errores que me pesan. Aparte es descubrir mi salvación. Es encontrarme la verdad cuando me miras en la mesa.